Edad mediática. La víctima mediática en la Ley General de Víctimas, Marco Lara Clar. Desde que entró en vigor la Ley General de Víctimas, en enero, hasta ahora, en que su reforma integral pasó a la Cámara de Diputados, he escuchado de airados conductores de medios electrónicos preguntas de este tipo. ¿La familia de un sicario podría considerarse víctima y reclamar una indemnización al gobierno? Expresa una preocupación casi obsesiva de que el gobierno sea obligado por ley a amparar a delincuentes o a sus familiares, que sería legítima si no fuera porque reproduce una vez más la perspectiva inquisitoria de la presunción de culpabilidad. El tema no es fácil. ¿Qué sucedería si, en efecto, una persona muere abatida por una agencia de seguridad del gobierno y a la postre resulta que pertenecía a una organización delincuencial? ¿Su familia podrá reivindicar con derecho su calidad de víctima? En el moralino discurso mediático inquisitorio, no, pues un sicario, vaya cliché, debe ser tratado como basura. En el discurso de derechos, el sistema de justicia penal debe acreditar plenamente, para comenzar, a que las conductas de esa persona caída fueron constitutivas de delito y b, que la autoridad actuó dentro de sus facultades, aplicó estándares de uso de la fuerza y respetó la ley. Si resulta que, en efecto, la persona muerta pertenecía a una organización criminal y al ser abatida estaba a su servicio y confrontó a la autoridad y ésta actuó con legalidad, se trata de un delincuente cuyos deudos no tienen por qué ser resarcidos del daño. Pero si la autoridad actuó con dolo y fuera de sus atribuciones violando la ley, si tras someterlo lo torturó hasta matarlo, si pudiendo someterlo lo mató, en ese caso, al margen de su estatus ante la ley penal, es una víctima cuyos derechos humanos fueron violados y su familia debe ser amparada por el Estado. Planteé solo una posibilidad, no descabellada por cierto. En Nuevo León, decenas de hechos documentados sobre personas cuyos hogares fueron allanados y robados por marinos con el argumento de que eran delincuentes. Luego se las llevaron y de ellas no ha vuelto a saberse. Sufrieron desaparición forzada, al margen de que los periodistas creamos que con alguien señalado de delinquir la autoridad puede hacer lo que desee. Es difícil implantar esta racionalidad en el quehacer periodístico en un ámbito profesional como el nuestro, donde toda persona es culpable per se y muchas víctimas son presentadas como perdedoras, sospechosas o responsables de su trágico fin. Uno de los aspectos estimulantes de la actual Ley General de Víctimas es que prevé disposiciones para proteger a las víctimas de los juicios mediáticos, es decir, para prevenir y sancionar la victimización secundaria tratándose de víctimas del delito y la victimización mediática de personas detenidas o imputadas de delito. Su artículo 4 apunta: las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse, y las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. A su vez, como medidas de satisfacción, el artículo 72 impone la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella, y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas. Sobre medidas de reparación, el 73 establece la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos, incluido el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales. Y por último, el artículo 119 exige al gobierno vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas, aparte de sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. La futura versión de la Ley General de Víctimas debe ampliar estos derechos y hasta incorporar la noción de víctima mediática. Sería innovador para América Latina y justo para ese tipo de víctimas, al tiempo que contribuiría a dignificar el ejercicio del periodismo.